Ahorita le mencionaba el río, claro. Esta parte, por esta parte, bajó ese flujo de lodos y empezó afectando esta comunidad, ¿sí? El municipio de Villa María. Aquí había unas casitas que se conocían como el Río Claro, dándole nombre pues al sector, ¿sí? Después de 1985 entonces subieron un poco el caserío, pero aún están en riesgo si llega a hacer erupción. Ellos saben que tienen que evacuar. Como le dije, conocíamos de que esa fue la zona de afectación. Nosotros fuimos puerta a puerta. Señora, vea, la gente no cree que eso puede pasar. Oiga, yo recuerdo que nos dijeron por allá en una reunión, oiga, mijo, ¿y usted qué se tomó, qué se fumó? Pues que el volcán está muy lejos. Sí, señora, pero en 1985 ese flujo de lodos pasó por acá. Y tenemos fotos de que ese flujo de lodos pasó por ahí, pero la gente no cree.